para volvernos propicios. Y con la fuerza de nuestro querer divino se imponía sobre nosotros. Ahí está. Estas son palabras que las podemos tomar como palabras. Entro por aquí y quién sabe dónde se acuerda. Pero hay que irlas, poco a poco hay que irlas meditando. Se imponía sobre nosotros. Está hablando Jesús, segunda persona de la Trinidad, y es uno con el Padre y con el Espíritu Santo. Ese se imponía sobre nosotros, ese se imponía sobre la Trinidad. Y se impone no por ser la mamá, porque a final de cuentas eso no es tan importante. ¿De acuerdo? Se imponía porque contiene el querer divino como vida. Y el querer divino es la divinidad, es la vida divina. Y la vida divina se impone sobre la Trinidad, por supuesto, porque la divinidad es mayor que la Trinidad. ¿Se entendió eso? ¿No, verdad? No. Nosotros siempre hemos pensado que la Trinidad es lo máximo. ¿Sí? ¿Seguro? Por supuesto. Tenemos a Dios en la Trinidad. Ya lo dijo, pues sí lo sabe. La Trinidad son tres personas, pero hay un solo Dios, la divinidad. Y esa divinidad se manifiesta a través de tres personas. ¿Sí? Pero hay un solo Dios. Ahora, ¿quién está arriba? La divinidad. La divinidad. ¿Sí se entiende o no se entiende? Sí, sí. Si no se entiende, borre. O sea, esto es importante. Es cuando forman los tres, es la divinidad. Cuando se hace uno, pues. Ahí. El sol. Vamos al sol. El sol es fuego, luz y calor. ¿Sí? Todo es una bola inmensa de fuego, luz y calor. Y pensamos que todo es al mismo tiempo. Bueno, es instantáneo. Sí. Yo le preguntaría, ¿será cierto que es instantáneo? Pues es uno solo que produce las tres cosas. Es uno solo que produce las tres cosas. ¿Cuál es el uno solo? El sol. Es que el sol son tres. Fuego, luz y calor. ¿Cuál es primero? Fuego. El fuego. Si no hay fuego, no hay luz. Si no hay fuego, no hay calor. ¿De acuerdo? Entonces, primero es el fuego, aunque aparentemente es uno solo y es instantáneo. Si yo prendo un cerillo y se me ocurrió dejar el dedo donde lo prendo, me quemo. Pero es tan rápido, es instantáneo, pero lo primero es el fuego. Yo no puedo producir luz si no hay fuego, ¿sí? Sí. Y no puedo producir calor si no hay fuego. Entonces, ¿quién es primero? El fuego. ¿Sí? Entonces, Dios. Y Dios produce tres personas. Es instantáneo, es en el momento. No hay como separación de tiempo, no es uno primero y otro después. Pero la divinidad es la que los une. Tres personas distintas. Un solo Dios verdadero. Tres personas distintas. ¿Se va entendiendo? Sí. Ya no es tan así como impactante como se oyó al principio. ¿Sí o no? No, por supuesto, y es diferente porque no lo está explicando, no lo está desmenuzando. Este ejemplo del sol me gustó mucho. Eso yo nunca lo había pensado. Bueno. Es un súper buen ejemplo. Gracias. No, gracias a Jesús, que es el que lo pone en los escritos. Yo nada más lo copié, así que no. Pero a veces lo leemos y no le ponemos atención. No lo complicamos. Exacto. Y ahorita usted nos lo está diciendo y dice, wow, qué fácil. Qué fácil, así es. Bueno, entonces ahora sí se entiende por qué María se impone sobre Dios. Porque contiene el querer divino, que sería el fuego. Y el fuego es superior a las tres divinas personas. Por lo tanto, María, conteniendo el fuego, puede imponerse. Es entre comillas, pero las palabras hay que tomarlas como está el texto. Se puede imponer y puede llevar a Dios a hacer lo que ella quiere. Y lo que ella quiere es que nos amen a nosotros. No importa lo... No lo puedo decir, que somos... Dígalo, dígalo. No, así déjenlo. Luego, bueno, así ya llegó el pelado ese. O sea, sí se entiende. Es maravilloso entender que María nos toma a todos y nos pone ante la Trinidad y les dice, aquí están mis hijos, aquí están mis hijos, son mis hijos, ámenlos, no importa lo que sean, no importa que tengan su religión light, como decíamos hace rato. No importa que tengan los mandamientos laxos, como comentaron. No importa que sean malos. No importa que sean pederastas. No importa que sean homosexuales, que sean prostitutas, que sean asesinos, que sean narcotraficantes. Son mis hijos. Son mis hijos. Ámenlos. ¿Y cuál es la forma de amar de Dios? Dándose. ¿Y qué es lo único que podría entrar de Dios en una persona de este tipo, una persona mala? La divinidad. Vamos otra vez al sol. El fuego, la luz. No, el fuego es está allá arriba. La luz. El fuego, solamente alguien que se lanzara sobre el fuego. Sí, pero la luz entra donde quiera. Con una rendijita que haya y entra la luz. Sí. E ilumina lo que está allá adentro. Y si adentro hay otra fisurita para una estancia posterior, entra la luz. La luz entra donde quiera. Entonces, lo primero que Dios nos dará será la luz. La luz para entrar en nuestras tinieblas que tenemos adentro. Y esas tinieblas se empiecen a iluminar y empecemos a conocernos a nosotros mismos. Y empecemos a decir, ¿qué cochinero hay aquí adentro? ¿Sí? Y empecemos a tratar de ir limpiando, y en la medida que vayamos limpiando se irá ampliando esa fisura. Vamos a suponer que hay estas ventanas, pero tienen una persiana y una cortina ondulada y cortinas gruesas y todo, no entra nada de luz, y con las telarañas y los kilos de polvo ya no se vio nada. Pero si entra un pedacito, voy a decir, ay caray, arañas y telarañas, ¿no? Aquí vivo yo. Y empiezo a quitar y empieza a entrar un poquito más luz. Y entre más luz entre, más veo mi cochinero y más me esmero en limpiarlo. Eso es lo que María nos consigue. Esas son las gracias que nos consigue, que Dios se dé, pero lo único que entra es la luz. En la medida que la luz va aumentando, empieza a aumentar el calor. ¿Sí? Y esa frialdad que tengo hacia Dios, que empieza a abrirse, empieza a disiparse, y empiezo a sentir un poquito el amor de Dios representado en el calor. Lógico, de repente puedo decir, qué rico está esto. Y en ese momento me darán más ganas de seguir limpiando. Más luz entra, más calor siento, más veo hacia afuera y más me esmero en seguir haciendo aquello porque ya me gustó. Ese es el proceso de conversión. Pero ese proceso de conversión nos lo obtiene María. No es por obra y gracia de mí, no es por... No, es por María que se impone sobre la Trinidad, para que la Trinidad se dé a nosotros. Pero repito, lo único que puede entrar al principio es la luz. Después entrará el calor. Y ojalá Dios quiera que nos animemos a salir. Y entonces será una luz inmensa la que nos cubrirá. Sentiremos un calor terrible. Y probablemente emprendamos el vuelo hacia el fuego para convertirnos en fuego junto con Dios. Pero esto es un proceso de desapego a lo mío. ¿Qué era lo mío? El cochinero que había dentro. ¿Se entiende cuál es el proceso? ¿Entienden qué es lo que está haciendo María por ustedes? No, llevándonos e imponiéndose sobre la Trinidad para decirle, son mis hijos, ámenlos, no importa lo que sean, son mis hijos. Dice, con la fuerza de nuestro querer divino, se imponía sobre nosotros. Nos las ponía en los brazos, nos las hacía acariciar, besar y nos hacía dar gracias sorprendentes. ¿Cuántas santidades fueron formadas y conseguidas por esta Madre Celestial? Y para estar segura, quedaba en guardia su amor. No nos deja, aunque Dios ya se dé, y nos dice, no vaya a ser que se arrepienta, me quedo con ellos para así estar segura de que siempre estará Dios dándose sobre nosotros. Y si algún día, que esto no pasa, pero bueno, si algún día Dios dijera, no, ya no lo amo, se retira, pasaría lo de las bodas de Caná. ¿Sí? Diría, hijo, ¿qué hubo? Perdón por la forma, pero ¿qué hubo? ¿Se les acabó la luz? ¿Bien? Dice, ahora hija mía, escucha otro prodigio de nuestro fiel. Cuando Jesús dice esto, después de una lectura como la anterior, dice, no, ya no puede ser. Pero siempre va a decir, y esto es nada todavía. Y se escucha otro prodigio de nuestro fiat en esta celestial criatura, y cómo ella nos amaba e hizo extensible su maternidad a todas las criaturas. En cada acto que hacía, se amaba, rogaba, señora, triunfaba y vencía en Dios en cada instante de su vida admirable y prodigiosa. Eran triunfos y victorias entre Dios y la Virgen. Pero esto es nada. Haciéndole de verdadera madre, llamaba a todos sus hijos y cubría y escondía todos sus actos en los suyos. Dios nunca, nunca ha recibido un acto de nosotros. ¿Se entiende eso? Siempre han ido cubiertos con los actos de María. Y los actos de María son actos de amor perfecto hacia Dios. Así que olviden sus culpas. Olviden todo aquello, todo el cochinero que hemos tenido en nuestra vida. Dios siempre ha recibido lo que María le ha dado a nosotros. El amor perfecto de María, que es amor divino. El agradecimiento de María, que es amor divino, agradecimiento divino. La adoración que deberíamos de haber tenido, que es adoración divina. Por eso es que en María, estamos todos cubiertos ante Dios. Por eso es que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, que este es otro punto importantísimo, se piensa que la confesión es como un ir a descargar y que Dios me perdone. Y ponemos el perdón de Dios a la justa medida del perdón de nosotros. Y entonces, ¿cuál es el perdón de nosotros? Bueno, sí lo perdono, pero no olvido. Es que cada vez que lo veo me acuerdo de lo que me ha hecho. ¿Sí o no? Sí. ¿Y realmente perdonamos? No. Y así creemos que Dios nos perdona. Por favor, no seamos... otra vez. Es lo que ponen en la televisión, cuando menos en México, cuando da una mala palabra. No seamos pip, ¿sí? No. Dios. Voy a decirlo. Dios no perdona. ¿De acuerdo? Es el perdón, pero nunca recibió mi acto. Nunca. Porque primero están los actos de Jesús hechos por mí hacia el Padre. Y Jesús se quedó con la ofensa, con la deuda mía. Nunca llegó al Padre, nunca llegó a la divinidad. Y luego está María. Y toma también mis ofensas, mis deudas y presenta lo que ella hace por mí. Por eso es que ante Dios, una vez que nosotros acudimos al sacramento de la penitencia, se nos otorga el perdón, entre comillas, y para Dios nunca existió culpa. Por eso es que a Luisa, en alguna ocasión que Luisa está recordando lo mala que ha sido, lo pecadora que ha sido, fíjense, Luisa, ¿eh? ¿Qué diríamos nosotros? Ya mejor ni lo pensamos. Pero entonces Jesús llega y le da una lección maravillosa, le dice, hija mía, olvídate eso, no es problema, no te acuerdes de tus pecados. El dolor de los pecados está bien para arrepentirte y acudir al sacramento. Pero una vez que te han sido perdonados en el sacramento, no confesarme ante Dios. Eso no funciona. Sino en el sacramento, o sea, con el sacerdote, una vez que te han sido perdonados, ya no te acuerdas de ellos, ya desaparecieron. Y luego le dice, busca en mí, a ver si encuentras rastros o huellas de tu pecado. No vas a encontrar nada. Una maravillosa lección. Ya acudimos a la confesión, ya nos absolvieron, tatán, vida nueva. ¿De acuerdo? Vida nueva. No tengo nada ante Dios que me acuse, porque tengo a Jesús como aval y tengo a mi madre como aval. Y donde Dios quisiera decir, no, es que yo me acuerdo que... Y van a decir, no, te acuerdas, man, el Alzheimer ya te está llegando. El alemán ya te llegó. Porque mira, tú dices que tal año, tal día, tal hora cometió esto. No es cierto, mira, aquí está. Es el amor divino que te estaba dando. ¿De acuerdo? Cubría y escondía todos sus actos en los suyos y los cubría con sus triunfos y con sus victorias, dándoles como dote todos sus actos, con todas sus victorias y sus triunfos, y además, con una ternura y amor de partir los corazones y sentirnos vencidos. ¿Sí? Y nos decía, majestad adorable, míralos, son todos mis hijos, mis victorias y triunfos. Son todos mis hijos. Mis victorias y triunfos son de mis hijos, son mis conquistas que dono a ellos. Y si ha vencido y triunfado la mamá, han vencido y triunfado los hijos. Por favor, esto es como para, en verdad, llevarnos ante María y decirle simplemente un gracias. Gracias, madre mía, pero ahora sí con un verdadero sentido de madre. Dice, y tantos triunfos y victorias hizo en Dios, por cuantos actos habrían hecho todas las criaturas, a fin de que todos pudieran decir, estoy dotado de los actos de mi mamá reina, y por sello me los ha investido con sus triunfos y victorias que hizo con su Creador. Así que quien quiere hacerse santo, encuentra la dote de su Madre Celestial, y sus triunfos y victorias para llegar a la santidad más grande. El débil encuentra la fuerza de la santidad de su mamá y sus triunfos para ser fuerte. El afligido, el que sufre, encuentra la dote de las penas de su madre celestial para obtener el triunfo, la victoria de la resignación. El pecador encuentra la victoria y el triunfo del perdón. En suma, todos encuentran en esta soberana reina la dote, el sostén, la ayuda al estado en que se encuentran. Y, oh, cómo es bello, es la escena más conmovedora, raptora y encantadora, ver a esta madre celestial en cada criatura que hace de mamá. Si no hubiera sido concebida María en nosotros, no, esto no sería posible, porque es María en cada uno de nosotros para dotarnos a cada uno de nosotros con lo suyo. ¿De acuerdo? Estas son las maravillas que hace la Divina Voluntad. Esta es la enorme diferencia entre la santidad humana y la santidad divina. Porque esto que están oyendo que hizo María es lo que el alma puede llegar a hacer si se decide a vivir en la divina voluntad. Teniendo la divina voluntad tenemos esta universalidad que contiene la misma divinidad. Dice, este es el prodigio más grande entre el cielo y la tierra. Bien más grande no podíamos dar a las criaturas, a su mamá. En otra ocasión, ocasión le dice: ánimo, hija mía, yo te ayudaré, te suministraré las palabras. Siento la irresistible necesidad de hacer conocer quién es mi madre, las dotes, los privilegios y el gran bien que hace y que puede hacer a todas las generaciones. Por eso escúchame y te diré cosas jamás pensadas, ni por ti ni por otros, de modo de estremecer a los más incrédulos, ingratos y pecadores, y hacerte conocer hasta dónde llega nuestro amor. Entonces, nuestro amor no se daba paz. Corría, pero con una rapidez tal que comprometía todo nuestro ser divino a dar en tales excesos de dejar atónito cielo y tierra, de hacer exclamar a todos: ¿será posible que un Dios haya amado tanto a las criaturas? Ahora escucha, hija mía, ¿qué hace nuestro gran amor? Las criaturas tenían un Padre Celestial, pero nuestro amor no estaba contento, y en su delirio y locura de amor, quiso formarles una Madre Celestial y una Madre Terrena, a fin de que si no le fueran suficientes las premuras, el amor, la ternura de la paternidad celestial para amarlo, el amor, las ternuras indecibles de esta Madre Celestial y humana, habrían sido el anillo de unión que, habiendo desterrado toda distancia, miedos y temores, se habrían abandonado en sus brazos para hacerse vencer por su amor, para amar a aquel que la había formado por amor suyo y para hacerse amar. Por eso eran necesarios portentos y estrepitosos y un amor que jamás dice basta y que solo un Dios puede tener. Ahora escucha qué hace para conseguir el intento. Es muy, no sé, muy interesante lo que está diciendo. El amor de Dios no basta. Y yo les pregunto, ¿a quién ama más el Hijo? ¿Al Padre o a la Madre? En la vida real, a la mamá. ¿A la vida, a la mamá? Y esto, bueno, sí, ¿vale? Depende. Hay veces que unos hijos quieren más a la mamá y otros a papá. Yo le diría que no, yo le diría que siempre es a la mamá. Porque el ligue que hay con la mamá no lo hay con el papá. El hijo vivió dentro de la mamá durante 9 meses. ¿Sí? Dentro de la mamá. El hijo está ligado a la mamá, no solo con el cordón umbilical. No es nada más la vida física lo que le está pasando, sino el único contacto que tiene el niño, el petito, con el mundo exterior es a través de la mamá. Los sentimientos de la mamá se le pasan al hijo. Si ha visto los anuncios, bueno, ahora ya no, pero antes era muy, muy característico. Cuando anunciaban algo para la mujer embarazada, siempre era una escena donde la mujer, toda tranquilidad, toda paz, colores pastel, música muy suave y todo. ¿Qué nos estaba transmitiendo aquello? Que durante el embarazo la mujer debe estar en paz, en tranquilidad, en un ambiente de armonía. ¿Por qué? Porque todo lo que la mamá está sintiendo se lo pasa al hijo. Es como una computadora. Usted compra una computadora y si no lleva ningún programa, esa computadora, por muy cara que sea, no sirve para nada, cuando mucho para darle un computadorzazo a su esposa. pero no sirve de nada. En la medida que le vamos metiendo programas a esa computadora, es en la medida en que esa computadora empieza a ser útil y se va a comportar siempre de acuerdo al programa que le pusimos. ¿De acuerdo? Bueno. La computadora es el niño y el programador es la mamá. Y todo el ambiente que vive la mamá por fuera y lo que está pasando en su interior es con el programa que está cargando a su bebé. No me lo crean, pero en la experiencia normal de la vida, una mamá que ha tenido conflictos, que vive en pleitos, que vive en estrés continuo, que tiene muchos problemas durante el embarazo, lo primero que pasa es que el niño es chillón como desesperado. Exacto. Y tiene cólicos y no puede obrar y hace mil cosas. ¿Qué tiene el niño? Colitis. Colitis nerviosa. ¿Sí? Sigue creciendo el niño, se lo controla el doctor con unas gotitas, con espabé, con esto, no se apure, sobre la pancita, hágalo eructar, mil cosas. Pasa el tiempo y el niño empieza a caminar, empieza a hacer su vida ya más o menos independiente, y es el niño mandón, el niño corajudo, el niño berrinchudo, el que uno dice, ay, digo, perdón. Pues, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió? Pues de ti. Bueno, sigue creciendo, llega a la escuela y son los reportes y las llamadas que la maestra o el maestro, oigan, es que su niño es esto, es aquello, es esto. ¿De dónde creen que salió todo eso? De la mamá. De la mamá. De la mamá. Viendo al niño, ¿sabe uno cómo estuvo el embarazo de la mamá? Digo, así que no vuelvo a mostrar a sus niños, chicos. O sea, es un software que se cargó durante el embarazo. Un niño que fue al revés, que fue bien, que fue deseado, que fue amado desde antes de concebirlo, que la mamá estuvo tranquila, que la mamá, no les va a gustar, pero siempre, digo, ya, perdón, la mamá que cumplió su función de mujer, que cumplió su función de mujer. El hombre y la mujer no son iguales. ¿De acuerdo? No es chauvinismo, no es nada de esto. Es la función que Dios nos puso. Y ojalá y que lo tengan en mente. Para ustedes ya no, porque ya pasaron. Bueno, perdón. Ahí sí. Pero para que se lo infundan a sus hijas, a sus nietas, a sus sobrinas. La mujer, su función es maternidad. Quiere hijos a la casa, a cuidar a sus hijos, a educar a sus hijos, a estar con sus hijos. Aquí no hay realización personal. Eso es un ardid para sacarnos de la casa. Es un ardid para dejar al hijo que lo eduque, quién sabe quién, en una guardería. Es un ardid para que el hijo haga lo que se le venga en gana. Y eso es lo que ha dado estos hijos que tenemos allá afuera. ¿Y ya saben de quién son hijos? Hijos de la... Hijos de la mamá que no se supo comportar. Hijos de la mamá que no se supo comportar. Bueno, es como si... Y eso es en el aspecto espiritual, entiendo yo. Y si es en el aspecto... Ya tiene el hijo, ¿verdad? La mamá. Perdón. El deseo de esa mamá, ¿hay algún mal deseo? Una mala palabra, una maldición. ¿Eso también lo transmite? Claro. Sí, ahorita estamos hablando de la parte del embarazo. Pero se transmite todo. El niño se educa por ejemplo, no en la escuela que va, sino lo que el niño vive en casa. Entonces, como les digo, dicho de paso, queremos realmente cambiar una sociedad, o decir mejor, una suciedad como la que tenemos. Necesitamos tomar nuestro rol que nos corresponde a cada uno. Una mujer que quiere realizarse, está bien, no hay problema, pero entonces que no tenga hijos. El trabajo de madre es trabajo de 24 horas durante toda la vida. Toda la vida. No es nada más los primeros 3 meses que me dan de incapacidad. ¿De acuerdo? Ojalá y que esto permeara un poquito. Ojalá y que fuera así y que empezáramos a cambiar esta sociedad que tenemos, donde el libertinaje se ha vuelto la regla y donde lo único que permitimos es asesinar a nuestros hijos, asesinar a esta juventud que tenemos allá afuera. Nos quejamos de ella, pero nosotros somos los que los hemos hecho. ¿Sí? Así que por favor, olviden las quejas al gobierno, las peticiones al gobierno o a las asociaciones de X cosa. No, soy yo el que tiene que cambiar. Y por eso les dije, ustedes pues ya se les fue el avión. Bueno, se nos fue el avión. Hoy de veras no se puede ir el avión. O sea, necesitamos entender esto. Dios nos hizo diferentes. La mujer y el hombre no son iguales. Y ojalá y tuvieran en mente el gran papel que le tocó a la mujer. Porque el papel que le tocó a la mujer es la suplidora de amor de Dios para el hombre. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Sí, mira. Y lo hacemos cada vez que despiertan, dicen, hijo, le amaneció otra vez este. O sea, es la suplidora de amor de Dios. Si no fuera por la gracia de Dios, yo creo que ya lo tenemos acá. Pues ya, mejor cambiamos de tema. Yo le puse el pito ese. Sí. Mejor aquí cortado. Ya se están sincerando. Gracias que existe la gracia de Dios que nos da la ayuda, sí, a las mujeres para poder sobrellevar o poder superar diferentes problemas en la vida. Porque si no fuera por la gracia de Dios, pues somos unos animales, como lo dijo ayer. O sea, somos, si la gracia de Dios nos dignifica. Uh-huh. Y si no fuera por eso, pues honestamente. Así es todo un proceso. El papel del hombre también, por favor. O sea, el hombre no nació para ser el esclavista de la mujer. El hombre es cabeza de la familia, sí, pero Dios es cabeza del hombre. Y es una cadena, Dios, el hombre y la mujer. Así que no nos toca ningún privilegio, ¿de acuerdo? No nos toca ningún privilegio. Cada uno tiene su función en la sociedad, ¿de acuerdo? Y la sociedad está formada por personas que han seguido, aquí nos vamos a meter un poquito en problemas, pero bueno, la sociedad se ha formado por personas que han cedido su voluntad, pero no a Dios, no a Dios, a su Dios. ¿De acuerdo? Sí. Entiéndase como quiera, es su Dios. Y ese su Dios, la única finalidad que tiene es destruir el plan de Dios. No, no lleva prisa, no es así impulsivo como nosotros, no tiene limitación de tiempo y lo ha ido haciendo paulatinamente, poco a poco, poco a poco. Nos tocó vivir en la época en la que el plan de este Dios, de cada de esas personas, está por realizarse. Ya por culminar, ha ido corrompiendo a la humanidad. La ha ido corrompiendo y nos ha ido convenciendo de que somos animales. La evolución es cierta, es una realidad, pero al revés. No venimos del chango, vamos para changos. ¿Sí? Vamos para changos, o sea, ese es el problema. Y nos han convencido que somos animales. Y nos han convencido que la mujer y el hombre son máquinas sexuales. ¿Sí? Y nos han convencido que lo único que importa en este mundo es el dinero, el poder, el placer, eso es lo único que importa. Y en países como este, eso es lo máximo. Creo que ustedes lo saben mejor que yo. Hasta nos lo dicen aquí, Tomasini. A mí me ha tocado, a mí, gente americana, blanca, me llegó a decir animal, cerdo mexicano. Bueno, pero eso es otro de estos. Usted conteste que sí, güey americano. Yo creo que ese es otro tipo de animales. Sí. No es lo que realmente está hablando usted. No, pero es organizar lo que estaba diciendo. Es una cosa que hemos ido cediendo poco a poco, poco a poco, poco a poco el terreno al enemigo. Y en la actualidad no vivimos más que de idolatría. Idolatramos el trabajo, y el trabajo es castigo, hombre, no la mueve. Idolatramos el dinero, idolatramos el poder, idolatramos la vida hedónica, o sea, placeres por donde quiera. Y no necesariamente placeres de tipo sexual, de tipo de alimentación. El simple placer de decir una vida confortable. Una vida confortable. Eso es lo máximo. Todo eso ha sido destrucción de esto que estamos leyendo. De esta madre que quiere llevarnos ante su hijo. Y por favor, imaginemos qué pasa con María. ¿Qué lleva en sus brazos María? Harapos, destrozos. Y ahora María llega y se impone sobre su hijo con lágrimas en los ojos y le dice: oye, perdón, esta es palabra mía, no la friegues, rehazlos, mira las porquerías que han hecho de tu obra. Eso es lo que nos lleva, ¿de acuerdo? Tratemos, por favor, de enmendar este camino. Tratemos de volver al origen. Tratemos de volver a conquistar nuestra realeza. Nuestra realeza, y nuestra realeza es divina, no humana. Y deberíamos de unirnos a Jesús para decir: mi reino no es reino de este mundo. Mi reino no está aquí. Mis esperanzas no están aquí. Aquí vengo a trabajar, pero a trabajar para ir a mi reino, y mi reino es Dios. Cada quien escoge lo que quiere, cada quien decide lo que quiere, pero María no se va a cansar de presentarnos ante el Padre, porque nunca le podremos reclamar, nunca le podremos decir: madre, me abandonaste. Nunca. Y ella tendrá que decirnos, ¿sabes qué? Fuiste tú el causante de esto. Fuiste tú que no quisiste adaptarte a los mandamientos de Dios. Fuiste tú el que quisiste seguir tu religión propia, no la religión que Dios te dio. Fuiste tú el que quiso renegar y el que quiso buscar a otro Dios que no fuera el Dios verdadero. Fuiste tú el que quiso matar al Dios verdadero, matarlo en ti. Y no tendremos palabras para decir, oye, no es cierto. ¿Será posible que un Dios haya amado tanto a las criaturas? Ahora escucha, hija mía, ¿qué hace nuestro gran amor? Las criaturas tenían un Padre celestial, pero nuestro amor no estaba contento, y en su delirio y locura de amor quiso formarles una Madre celestial y una Madre terrena, a fin de que si no le fueran suficientes las premuras, el amor, la ternura de la paternidad celestial para amarlo, el amor, las ternuras indecibles de esta madre celestial y humana, habrían sido el anillo de conjunción que, habiendo desterrado toda distancia, miedos y temores, se habrían abandonado en sus brazos para hacerse vencer por su amor, para amar a aquel que la había formado por amor suyo, y para hacerse amar. Por eso eran necesarios portentos estrepitosos y un amor que jamás dice basta, y que solo un Dios puede tener. Ahora escucha qué hace para conseguir el intento. Llamamos de la nada a esta santa criatura, y sirviéndonos del mismo germen de las generaciones humanas, pero purificado, le dimos la vida. Desde el primer instante de esta vida se unió la virtud celestial de nuestro fiat divino y formó junto vida divina y vida humana, el cual la crecía divinamente y humanamente. Y participándole la fecundidad divina, formaba en ella el gran prodigio de poder concebir un hombre y un Dios. Con el germen humano pudo formar la humanidad al Verbo encarnado, y con el germen del Fiat pudo concebir al Verbo divino. Con esto la distancia cesaba entre Dios y el hombre. Esta Virgen, con ser humana y celestial, acercaba al hombre y a Dios, y daba el hermano a todos sus hijos para que todos pudieran acercársele, hacer vida juntos y mirando en él y en ella las mismas facciones investidas por la misma naturaleza humana, habrían tenido tal confianza y amor de hacerse conquistar y amar a quien tanto la amaba. ¿Cuánto amor no cosecha una buena madre de sus propios hijos? Mucho más que era poderosa, rica y habría puesto la vida para poner a salvo a sus propios hijos, y qué cosa no ha hecho para volverlos felices y santos. Así que la humanidad del Verbo y la Madre Celestial y Humana son como garantías para ganarse el amor de todos y decirles con todo amor, no teman, vengan a nosotros. Nos semejamos en todo, vengan y todo les daremos. Mis brazos estarán siempre listos para abrazaros y para defenderos. Os encerraré en mi corazón para daros todo. Basta deciros que soy madre y que es tanto mi amor que os tengo concebidos en mi corazón. Y uno dice, wow. ¿Y saben qué dice Jesús? Pero todo esto no es nada aún. De Tiene más todavía. Pero todo esto no es nada todavía. Yo era Dios. Debía obrar como Dios. Nuestro amor corría e iba inventando otros encuentros más excesivos de amor. Tú misma quedarás sorprendida al oírlos. Dice, ahora ponme atención y agradece, mi hija mía bendita, de lo que estoy por decir. A nuestro amor no le bastó, como dije antes, que en virtud de nuestro fiat todos fueran concebidos en el corazón de esta Virgen. Para tener la verdadera maternidad, no con palabras, sino con hechos, y ella fuera concebida en cada una de las criaturas, para que cada una tuviera una madre toda suya y tener el pleno derecho y la posesión que todos fueran sus hijos suyos. Ahora nuestro amor pasó a otro exceso. Por tanto, debes primero saber que esta celestial reina, poseyendo toda la plenitud de nuestro fiat divino, el que posee por naturaleza suya la virtud generativa y bilocadora, ella, junto con el fiat divino, puede generar y bilocar cuantas veces quiere a su Hijo Dios. Entonces nuestro amor se impone sobre esta celestial criatura y dando en delirio con la virtud de mi fiat que poseía, le da la potencia de hacer generar a su Jesús en cada criatura. Lo hace nacer, lo hace crecer, le hace todo lo que conviene para formar la vida de su querido Hijo. Suple a lo que no le hace la criatura. ¿Se dan cuenta? Otra vez. Ahora, María va a poner a su Hijo en cada uno de nosotros, lo va a generar, o sea, pero no nada más lo genera, sino va a suplir todo lo que yo debería de hacerle a este Hijo que está creciendo en mí. Ella va a poner todo lo necesario para que crezca. Así que el Jesús que está en cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes fue bautizado, recuerden esto, ahora estamos en una etapa en donde el bautismo y los sacramentos son necesarios, porque el hombre había perdido todas las prerrogativas que Dios le había otorgado al crearlo. Por lo tanto, la vida divina ya no habita en el hombre cuando nace. Y esta es la necesidad de bautizar a nuestros hijos lo antes posible. Lo antes posible. Porque es restituirlos a la vida divina. Y que esa vida divina empiece a crecer en ellos, no por ellos, no por nosotros que la estamos queriendo asesinar continuamente, sino por la acción de María en nosotros. Y esa vida divina sigue creciendo. Lo único que espera es que nos demos cuenta y que le digamos, quiero, quiero. Para que esa vida divina no tengamos que empezarla a hacer crecer desde ahorita. Ya está crecida con los actos de María. Así que simplemente decir, quiero. Y adelante. Si llora, le enjuga las lágrimas. Si tiene frío, lo calienta. Si sufre, sufre junto. Y mientras hace de madre y crece a su hijo, hace de madre y crece a la criatura. Así que puede decir que los crece juntos. Los ama con un solo amor. Los guía, los nutre, los viste. Y con sus brazos maternos forma dos alas de luz. Y cubriéndolos, los esconde en su corazón para darles el más bello reposo. Por lo que no bastó a nuestro amor que el Verbo se encarnara para generar un solo Jesús para todos y dar una sola madre a todas las generaciones humanas. No, no habría sido excesivo nuestro amor. Su carrera era tan veloz que no encontró quien le pusiera un basta y solo se aquietó de algún modo cuando con su potencia generó a esta madre en cada alma e hizo generar a su Jesús a fin de que cada uno tuviera madre e hijo a su disposición. Cómo es bello ver a esta madre celestial, toda amor y toda atenta en cada criatura, para generar a su Jesús, para formar un portento de amor y de gracia. Y este es el honor y la gloria más grande que su Creador le ha dado, y el amor más fuerte que Dios podía dar a las criaturas. No hay de qué maravillarse. Nuestro Fiat todo puede y puede llegar a todos lados. Todo está en que lo quiera. Si lo quiere, ya está hecho. Más bien la maravilla está en conocer a cuáles excesos nos ha llevado el amor hacia el hombre. ¿Qué les parece? Ahora no sabemos, solamente sabemos que tenemos un Jesús en nosotros, no tenemos una mamá también en nosotros. Entonces, en todas nuestras obras y actos está Jesús y María, que pueden... El amor de madre es un amor diferente. Esto de que dijo aquí que quiso crear una madre, en otra lectura dice, sabiendo la divinidad, que el amor de madre es superior al amor de padre, quiso poner su amor en una mujer para que ahí pudiera Dios manifestar su amor materno. Para que sepa quiénes son ustedes, no son máquinas sexuales, no son máquinas de trabajo para realización personal. ¿De acuerdo? Son el hábitat del amor divino. Piénsenlo, por favor, piénsenlo. Y transmítanselo a quien pueda. Y convénzanlos de que esta es la verdadera función del hombre y de la mujer. No está en lograr un progreso material. No está en hacer una nación poderosa. No está en luchar por los derechos del animal, del hombre. ¿Sí? No está en eso. Está en adaptarse a la ley de Dios. Siempre pensamos que Dios es lo máximo, Diosito. Uy, cuando yo me vaya con Diosito, yo no quiero nada con el otro. Y Diosito es lo mejor y Diosito es todo. Y si pensamos esto, ¿por qué demonios no hacemos lo que Diosito nos dice? ¿Por qué? Porque no somos conscientes. Porque es Diosito. Y lo estoy diciendo con toda intención. Diosito. Porque el Dios verdadero para mí soy yo. El Diosito que está en el cielo, ya cuando llegue allá, a ver cómo le hago. A ver cómo le hago. Igual que cuando me vine de mojado, a ver cómo le hago allá. Allá no hay ríos que cruzar. Allá no hay actos. Todo lo que me llevo de aquí, ahí sí me puedo llevar de aquí. El día que me entierren, me van a enterrar sin un dólar en la caja. Y si me entierran con mis dólares en la caja, ahí se van a quedar. Porque yo me voy a podrir. No me van a servir de nada. Lo único que me voy a llevar son las obras que yo haya hecho aquí. la vida divina que yo haya conseguido aquí. Eso es lo único que me voy a llevar. Entonces, el Diosito, quitémoslo de nuestra mente. Derrumbemos al ídolo que hemos formado, y ese ídolo soy yo. Vivo, lucho, hago todo para mí. ¿De acuerdo? Soy yo en mi Dios. ¿Qué Dios tan...? Bueno. ¿Cómo? ¿Qué piensa? Pues que hay mucho que trabajar y mucho que realizar en nuestras personas. Hay mucho que cambiar. Y mucho que dejar para poder enfocarnos a mí más. Porque realmente, o sea, todo lo que nos está diciendo, pues sí, verdaderamente están en los volúmenes. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que pues no nos hemos concientizado y dedicado a dejar... Todo, nada más, leo. Eso es lo que... Así es, o sea, la lectura es la herramienta, es una herramienta. Una herramienta para tener acceso al conocimiento. Pero el conocimiento no sirve si no se lleva a la práctica. ¿De qué me sirve ser médico y saber mucha medicina si nunca he tenido a un enfermo enfrente? De nada. Cuando mucho puedo decir, yo sé mucho, ser un soberbio médico, un médico soberbio, pero no un médico bueno. Ahora en la actualidad hemos cambiado la práctica por el conocimiento, incluso en las cosas del mundo. Yo en lo personal, yo me pongo en manos de un médico que tenga experiencia, aunque nunca haya agarrado un libro después de recibirse, que en manos de un genio que ha estudiado 25 o 30 años. No, ni Dios lo quiera, con esas cosas no. Prefiero al médico que tiene la práctica. El médico que tiene la práctica me ve y dice, ah, tienes esto. El médico que ha estudiado mucho dice, híjole, y brum, número de análisis y radiografías y ultrasonidos y tomografías, de todo, y después de todo dice, ¿quién sabe qué tenga? Vamos a hacer una médica para discutir su caso. El médico práctico dice, ay, no la muele, el hombre tiene gripa. Eso es una realidad, ¿no? Sí, no lo estoy diciendo como drama. Es una realidad. Mil veces el médico que no ha estudiado nada después de que se recibió, pero ha estado siempre con el enfermo, en la práctica, y no el otro. La medicina no ha cambiado. La medicina no ha cambiado, la medicina sigue siendo la misma. El estómago no ha cambiado, sigue siendo el mismo desde Adán para acá. ¿Sí? Mis huesos no han cambiado, siguen siendo los mismos. Entonces, por favor, el conocimiento no es lo máximo. Conocer a Dios, qué bueno, pero practíquenlo. Ya les conté lo que vivimos en Medjugorje. No. Nos tocó una guía muy especial. Primero no nos debía haber tocado, pero nos tocó. O sea, fue la suplente, después de mil problemas, total, que nos dieron a esa guía. Una señora, tipo Hitler, ha de haber sido esposa de Hitler. Era la mandona, como pocas, así como... Y se imponía y hacía, y de una que dijimos en la torre, estos van a ser los peores días de nuestra vida. Sin embargo, es una mujer que fue educada como, como líder comunista, líder, o sea, de juvenil comunista. Después llega toda la guerra en Yugoslavia, o sea, todo lo que pasó. Tiene que salir huyendo de ahí junto con sus compañeros y se refugia en México. En México dura un año ahí refugiada, escondiéndose, y ahí tiene su conversión. Una especie de San Pablo, que Dios se le aparece y dice, ya, hasta aquí. Y esto soy yo. Tuvo algo, no dijo qué, pero algo tuvo. Y es una conversión, ¡bum!, de pe a pa. No conoce Divina Voluntad, ni siquiera sabe que Luisa Picarreta existe. Sin embargo, en sus meditaciones que hacía, decía cosas como estas. Decía, no, es que yo cuando oro, yo me pongo enfrente de Jesús y digo, Señor, tomo cada gota de tu sangre para amarte en ella por toda la humanidad. Tomo cada gota de tu sangre y se la llevo a cada uno de tus hijos para lavarlo, para hacer que te amen. ¿En manos de quién quieren estar? ¿De ella o de Frank? Se puede él para mí. O sea, se dan cuenta, una mujer que vive la divina voluntad está viviéndolo pero sin conocerlo. ¿Qué le hace falta? Nada más decirle, mira, ahí está. Y todo lo que ha hecho toda su vida, eso es lo que va a practicar de aquí en adelante. Va a seguir igual, pero ahora sabiendo que eso que ella dice como intención es una acción. Wow. Maravilloso, ¿no? Entonces, no es leer, es vivir, es practicar, sí. Yo pienso que, bueno, y no sé si estoy correcta, pero yo cuando oro, yo no me pongo a leer una historia de otra persona, yo le ofrezco a Dios lo que mi corazón siente. Y yo hablo con Él y lo que mi corazón, mis palabras, porque Él me conoce por dentro. Él sabe lo que yo soy y lo que yo tengo dentro de mi corazón. Y yo eso es lo que le ofrezco a Dios y mis acciones. Porque no quiero leerle libros y libros que no entiendo. Pero Él sí me entiende lo que yo tengo dentro de mí. Y es lo que yo ofrezco a Él. Sí y no. Sí y no. Qué bueno que lo hace así. Qué bueno que tiene esa convicción de que es lo que usted sienta, lo que usted, de lo que usted salga, decírselo a Dios. Qué bueno. Que no se atenga a oraciones o a comunicación con Dios de otras personas. Pero ahora no, porque necesita conocer qué puede hacer con lo que usted tiene. Sí. Necesita conocer esto, porque antes no lo conocía. Lo que acabamos de leer, estoy seguro que no lo conocía. Sí, leo bastante acerca de todo esto. Por eso, pero espéreme. Lo que acabamos de leer de María, estoy seguro que no lo conocía. No. Ahora que ya lo conoce, sigue haciendo lo mismo que hace, sí, pero con la seguridad de que está María en usted, porque ya lo oyó, ya lo aprendió, y ahora confíese a María y dígale, María, mamá, ¿cómo le quiere decir? No se ofende porque sí, la tratemos de María nada más. Simplemente dígale, mamá, María, te ofrezco todo esto para que tú lo cambies y se lo presentes a tu hijo como acto tuyo. Me uno a tus actos porque ahora sé que tus actos son míos para ponerme junto contigo ante el Padre, ante Dios. ¿Listo? Pero siga con esa práctica. No estructure, sí, su comunicación. Sí, yo conozco mucho acerca de la Virgen porque tuve una aparición, una visión. Y lo que usted está hablando, eso es verdad. Porque ella nunca lo había dicho, Pero ella, tuve una visión de ella. Ella se me apareció y lo que usted está diciendo es verdad. Porque ella me dijo que ella es nuestra madre, pero yo nunca se lo dije a la gente. Nunca lo dije a nadie porque pienso que la gente pensaba que estoy loca. Ella me dijo que es nuestra madre y que tenemos que creer en ella y que todo lo que pidiéramos en su nombre, ella lo concedería. Solo eso me dijo y se fue. Desapareció. Y yo nunca, cuando van otras religiones y que me dicen que no crean que la Virgen existe, que ella existe, porque que ella no es virgen. Yo nomás escucho y yo digo, no, porque yo tuve palabras de ella y yo la miré. Nadie me puede decir que ella no existe. So, yo la tengo aquí. Porque no puedo creer que otra gente venga y me diga que ella no existe. Yo creo en la Virgen. Desde que yo soy niña, yo creo en ella. Qué bueno. Sí. Señora, le preguntó si podía hablar. Sí, o sea, es una persona, repito, que vive la Divina Voluntad. Cuando los que hayan ido a Medjugorje sabrán, hay dos montes, dos ascensiones que hace uno. Uno es el monte de la Virgen, o sea, donde hay una figura de la Virgen arriba, que es donde se aparecía, y otro que es el monte donde hay una cruz. Entonces, en la primera es un viacrucis, pero un viacrucis de la Virgen. O sea, cómo la Virgen iba sufriendo el dolor de lo que su hijo iba teniendo. Pero empieza desde la anunciación, o sea, en el momento de que el ángel llega y le anuncia que ella será madre. Cuando llegamos a la primera estación, o sea, simplemente empezó ella a hablar, a dar su meditación, todo muy bien, muy perfecto. Cuando terminó, nos invitó a que alguien del grupo dijera algo sobre la Virgen. Entonces empezamos a hablar de esto, de Divina Voluntad, o sea, no tenemos otra cosa. Y fue un cambio radical con ella. Se quedó muy inquieta, se le rasgaron los ojos de lágrimas. ¿Por qué? Porque estaba oyendo lo que ella ha vivido. Punto. No por lo que se estaba diciendo, sino porque ella lo ha vivido. Se le rasan los ojos de lágrimas, se queda callada y de ahí en adelante no volvió a decir una meditación y siempre nos invitaba a que se dijeran las meditaciones. Y ahora, bueno, pues vamos a enviarle libros de la Divina Voluntad para que sepa lo que está viviendo. Pero es increíble el ver, el entender cómo Dios se manifiesta en todos lados. El conocimiento de la Divina Voluntad no va a llegar por ningún medio más que por los libros, porque ahí es la promesa de Jesús de que eso es por el medio por el que se va a extender. Pero la vivencia de la Divina Voluntad debe estar no en ella nada más, sino quién sabe cuántos, cientos, miles, millones de personas que Dios ha escogido para irnos guiando poco a poco. Así que sintámonos de veras afortunados. Yo así lo pienso. Somos terriblemente afortunados de tener este conocimiento, de tener los libros, de tener todo esto para enriquecer nuestra vida y empezar a cambiar y empezar a darle a Dios lo que ha querido durante toda la eternidad. Somos la primera generación humana, y por favor esto piénsenlo, la primera generación humana que tiene este privilegio de poder volver a reintegrarnos en nuestro verdadero origen. ¿De acuerdo? ¿Lo puede repetir? Permítame. ¿Quiere que lo repita? Ya no se pudo. Ya no se pudo repetir qué quiere. Somos la primera generación. Y la primera generación porque Luisa muere en 1947. Aquí es interesante esto. Luisa muere en 1947. En 1944, 3 años antes de la muerte de Luisa, Jesús a otra vidente italiana, María Valtorta, que probablemente algunos conozcan, con una obra maravillosa que es el Evangelio, como fue contado, le dice, hablándole de la purificación, del anticristo, de todo eso que viene, le dice, los que van a vivir esos horrores ya están sobre la tierra. 1994, hace 69 años. ¿Cuántos años les quedan de vida a los que ya vivían en aquel tiempo? Vamos a suponer los que nacieron en ese año. Esas personas tienen 69 años. ¿Cuánta vida les queda? Poca, muy poca. Por lo tanto, ahora tenemos esto. Tenemos este privilegio, ser la primera generación. La primera generación de esa época para acá que está viviendo el reino de la divina voluntad. Y somos la primera generación que está viviéndolo cuando estamos a un paso de todo lo que va a pasar. Cuando Dios va a poner su mano y decir, basta la maldad humana, y ahora voy yo. Entonces Dios nos ha dado un privilegio enorme de darnos a conocer esto antes de que venga todo lo que tiene que pasar. Y no nos lo dan nada más por la bonita cara que tienen. Nos lo dan para que trabajemos, para que fundemos en nosotros el reino y tenga en nosotros, la base para seguir extendiendo su reino en todas las generaciones humanas. ¿De acuerdo? Perdón, pero eso es lo que iba a decir. Mucho gusto en haber estado con ustedes. Ojalá que de algo sirva. ¿Sí? Así que, cuando nos vemos.